Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Muy buenos días, como siempre me da mucho gusto estar aquí con ustedes en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce Radio Universidad de la Universidad de Sonora, aquí en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Como cada miércoles, recuerde usted que tiene usted una cita con nosotros para hablar un poquito sobre ciencia, tecnología, desarrollo tecnológico, entre otros. Siempre nos es grato pues tener las secciones con ustedes, que esperemos sea de su agrado. Miren, por decir algo, en la nota mundial, insólito, Jesucristo tiene más fans en Facebook que Lady Gaga o Justin Bieber. ¿Cómo ve usted? En Taiwán colocarán un localizador electrónico a los delincuentes sexuales de ese país. Nuevas tecnologías de la información y la comunicación. En ese mismo tenor tenemos algunas de las aplicaciones, Marte y Google. En Google Earth, dijeran mis amigos, para conocer nuestro planeta rojo, traemos información muy interesante. En la sección de la entrevista, pues tenemos a nuestros invitados, a la licenciada Margot Molina Elías, directora general de una empresa muy prestigiada de tecnologías de la información, gerente general, y al ingeniero Miguel Ángel Hurtado, gerente de desarrollo, una empresa para conocer sus experiencias y sus aportaciones que hacen para el desarrollo de nuestro estado de Sonora. Y precisamente vamos a hablar sobre las tecnologías de la información y la comunicación en la aplicación de desarrollos estratégicos en el estado de Sonora y en el país, pues, ¿verdad? Así es de que, Sandra Mirella Gómez Cuadras, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien. ¿Qué creían que no les iba yo a presentar? Muy buenos días, y como todos los miércoles, un placer. Pues listos para informar un poco a nuestros radioescuchas estas interesantes notas. Empezamos con la primera nota. Jesucristo tiene más fans en Facebook que Lady Gaga. ¿Qué nos dice esta nota? Las páginas de Facebook son una de las herramientas que mejor demuestran la participación y gusto de los usuarios de la red social. Fans de cantantes, actores o futbolistas han creado páginas de Facebook donde seguir a sus ídolos. Pero no solo las páginas relacionadas con las celebrities son las más populares. Las páginas que abordan temas religiosos superan en interacción a las de Justin Bieber, Lady Gaga o equipos de fútbol. Así lo ha demostrado dos clasificaciones elaboradas en el mes de agosto por la web alfafacebook.com sobre las páginas de Facebook con mayor participación y seguidores. Bueno, ¿y qué es Facebook? Son las redes sociales, ¿verdad? Es una red social que ha crecido enormemente. Es la tendencia ahora de todo lo que es la publicidad, para allá va. Redes de comunicación utilizando las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Y muy fácil, se ve todo. Usted puede abrir Facebook, cualquiera de nosotros, y se ve ahí al lado derecho todos los anuncios de hazte fan de Justin Bieber o Lady Gaga o de Manchester United, del Chicharito. Para allá va todo. Y claro, no hay que olvidar que hay redes también académicas, ¿no? Y hay redes que reportan los proyectos de investigación, los resultados de las investigaciones de la ciencia y la tecnología en el mundo. Sí. O sea, a lo mejor va a hacer falta también fortalecer ese tipo de líneas de conciencia para fortalecer la cultura a través de las redes sociales. Por ahí vamos. Bueno, otra nota interesante también relacionada, fíjense, con las tecnologías de la información y la comunicación, los satélites y todo esto. En Taiwán colocarán un localizador electrónico a los delincuentes sexuales, en este caso, ¿no? De Taiwán. Además del dispositivo de rastreo, la policía colocará equipos de vigilancia en los domicilios de quienes hayan cometido delitos sexuales con el objeto de vigilar su conducta e impedir que reincidan en esos delitos. Los autores de delitos sexuales bajo libertad condicional en Taiwán deberán llevar un dispositivo de localización electrónico en la muñeca para que la policía pueda seguir sus movimientos, informó el Ministerio de la Justicia. Este dispositivo es una pulsera metálica cerrada con llave, cuya apertura y desconexión solo puede hacerla la misma policía, y esta emite señales similares a los localizadores GPS. Además, la policía colocará equipos de vigilancia en los domicilios de quienes hayan cometido delitos sexuales con el objeto de vigilar su conducta e impedir que reincidan en esos delitos. el Ministerio de Justicia de Taiwán estudia aplicar esos dispositivos y los equipos de vigilancia a delincuentes financieros en libertad condicional para impedir que puedan escapar de la isla. ¿Qué tal? Interesante. Interesantísimo. Yo creo que, bueno, nosotros no vivimos en Taiwán y nos debe preocupar lo que es aquí México, y definitivamente es una tecnología que se debería estar pensando en aplicar aquí ya. Sobre todo la, es interesante aprovechar estas tecnologías, en este caso de la localización, que ya sí, están, pues. Sí, ya están. Y que pueden aplicarse en muchos sentidos. Yo me pongo a pensar, vamos a platicar un poquito ahorita sobre en la charla que tenemos en la entrevista, pero si yo llevo un localizador en mi muñeca, y si yo soy ingeniero geólogo y estoy en la sierra, estoy en algunas localidades, ¿me pueden localizar? Bueno. Por si en cierta forma pierdo comunicación, sí, esa aplicación. Ajá, la aplicación, pero eso sería enfocado más al localizador GPS. Ajá. El que están utilizando en Taiwán, que empezó Estados Unidos con él, tiene solamente poco movimiento. O sea, si está asignado a su casa, de ahí no puede salir. O sea, sale ya, trata de abrir la puerta y empieza a sonar. No, pero seguramente las tecnologías van por ahí, pues. Ah, no. Es cuestión de buscar. Definitivamente por ahí van. Para tener esas aplicaciones más diversas, ¿no? Sí. La funcionalidad que puede tener en otros campos, además de lo que es la seguridad. Y en la familia, ¿no? También en la seguridad. Saber dónde están sus hijos, uh-huh, dónde está un maestro, dónde está un investigador. ¿Cuántos papás, mira, no estarán aliviados de que algún día llegue una tecnología parecida en cuanto a que, ¿sabes? Como todos los jóvenes, sí, voy a salir en la noche, un sábado, un domingo, el viernes. Pues son las 2, 3 de la mañana y no sabes dónde está tu hijo. Pues, sí, pues ya ves, en los carros, ¿no? Ya tienen localizadores, ya pueden ser localizados por GPS. Pues sí, ya hay un sistema. Entonces, yo creo que por ahí va también aplicarlo en los humanos. Sí. Y dice por aquí alguna nota, pues también algunos delincuentes financieros, ¿no? Sí, o potenciales, muy, muy importante. ¿Dónde andará eso? nuestro sector judicial, bueno, es interesante, eso nos da la tecnología, fíjense, por eso es bello. Y bueno, vamos a leerles otra breve cápsula sobre aplicaciones precisamente de esos conocimientos. Marte en Google Earth. Usted heard. El planeta Marte, pues, el Así planeta es. Rojo, ¿verdad? Uh-huh. Es el planeta seguramente más susceptible de que podamos habitarlos, la humanidad, en un futuro. Entonces ha habido, recordemos la historia, mucha exploración, incluso con naves que han dado vueltas alrededor del planeta, pero también han enviado equipos, robots, para que manden información a nuestro planeta Tierra. Y bueno, ¿qué nos dice la nota, Sandra? Google anuncia una actualización de Marte en Google Earth, que a partir de ahora cuenta con nuevas opciones que servirán para que los usuarios tengan una idea de cómo ha evolucionado lo que hasta ahora se conocía del planeta rojo y de la astronomía en general. Estas nuevas funcionalidades ya están disponibles. Para acceder a todo este contenido, los usuarios tienen que seleccionar Marte en la barra de herramientas de Google Earth, lo que les llevará a una vista en 3D del mismo. Las herramientas para navegación y exploración son idénticas a las de Google Earth, Zoom, para alejar y acercar, cambiar el punto de vista o girar el planeta entero como un clic, con un solo clic en el ratón. Oye, qué interesante está eso, ¿eh? Que no nos sorprenda que luego salga por ahí alguna persona que diga, oye, yo vi en Google Earth ahí algo raro en el planeta Marte y seguro hay alguna vida inteligente por ahí. Así es. Mira, lo importante es de que estos enormes esfuerzos que ha hecho la tecnología, el producto de la tecnología, pues, es rescatar imágenes, mapean el planeta, y ha de haber paisajes impresionantes que bien vale la pena promover. ¿Cómo son así los geólogos? Va a dar mucho sobre eso. Yo puedo decir, va a dar mucho de qué hablar esto, yo creo, en un futuro, cuando se vaya detallando la tecnología en el planeta. Y la verdad es que también está de maravillarnos la información que tenemos del planeta Tierra. También está mapeado, pues, a todos los continentes, las islas, los volcanes, las regiones mineras, ¿verdad? Los océanos, las islas, y tenemos un planeta Tierra. Uno dice que es el planeta agua, ¿verdad? Sí. Es tan hermoso que eso nos lo ha permitido las nuevas tecnologías de la información y la, exacto, comunicación. Y de eso vamos a hablar en nuestra sección de la entrevista. Pero antes, Ana, no, tienes una pequeña nota. Ya me estabas viendo medio feo. Una, ¿verdad?, pequeña ráfaga interesante. Es con respecto a una fruta que a mí en lo particular me fascina, que es el plátano. Mucha gente lo conoce, no sé ustedes, como Banano. Y además muchos de ustedes no saben que a principios del siglo XX este fruto estuvo a punto de extinguirse. Lo atacó un hongo, un fusorium, pero lo curioso es que a través del tiempo, por la acción probablemente de los insecticidas, que es lo que están validando, se han generado hongos más complejos que tienden a acabar en un momento dado, si no hay control, la producción de plátano. En Estados Unidos, en Europa, ha habido ese problema de tal forma que México se ha convertido en el principal exportador. Entonces, es rico el plátano y pues yo creo que no podemos dejar de consumirlo. Y así nada más para dejarlos para pensar, durante el 2010 las exportaciones de plátano mexicano alcanzaron $72,505,000 con un volumen vendido superior a las 176,000 toneladas. Esto implica que la mayor producción aquí de México se nos está yendo. Por eso incluso ya no tenemos tantas variedades de plátano. Uh-huh. Sí, eso ocasiona, aparte del ataque del hongo, la demanda externa que hay del plátano. México es un productor muy importante México en plátano, ¿verdad? México es un productor importante junto con Centroamérica. Sí, sí. Y además es una fruta exquisita. Es una fruta exquisita que no está exenta del ataque del hongo. En cualquier momento puede presentarse una crisis y se acaba el plátano, como ha pasado con otros frutos. Así es. Nunca deja de sorprender la naturaleza su la resistencia que tiene en contra del hombre, ¿no? El hombre inventa algo para atacar el hongo y el hongo se va a hacer más fuerte, al igual que las mismas enfermedades dentro de nosotros. Siempre va a haber un efecto secundario. Igual que muchos otros organismos. Por eso es importante que se haga investigación en los países, porque pueden ir fortaleciendo, pues en este caso, un recurso alimentario, ¿no? Sí, y alguna vez comentamos sobre todos los beneficios que tiene el consumo de plátano. Entonces, el plátano hay que consumirlo a diario. Y es muy limpio, además, ¿no? Sí. Viene envuelto con una cascarita que se le quita fácilmente. Bueno, como siempre, la nota de la tecnología de alimentos por parte de la maestra Sandra Mirella Gómez Cuadras. Y ahora sí, ya nos estará esperando seguramente que platiquemos con nuestros invitados en esta ocasión. Pasamos a la sección de la entrevista. Como se han podido ustedes dar cuenta, hemos traído notas que tienen que ver con las tecnologías de la información y la comunicación. Algo importante, relevante, pues, porque precisamente este tipo de características de nuestro siglo, pues son precisamente las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que cada día nos sorprende más. Y para ello, fíjense, pues está con nosotros la gerente general de Tecnol, una empresa que quisimos invitar a empresarios que tienen un negocio, pues, manejar, para impulsar o promover el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en proyectos de desarrollo estratégico en el país. Y bueno, tenemos el agrado de tenerlos aquí en su programa de radio. Han dispuesto un poquito de su tiempo para platicarnos esta importante experiencia, de en qué consiste, cuál es el objetivo de su empresa, su giro, qué solucionan, qué proyectos desarrollos en específico. Hablaremos de la minería, es un proyecto muy claro que ya tienen concebido, pero es muy diverso, también tienen relaciones con nuestra universidad. Pero antes, Sandra, danos una breve introducción, por favor. Sí, en lo que llamamos sociedades de conocimiento, las TIC juegan un papel determinante, por lo que los ciudadanos en general y los gobiernos, las empresas en particular, deben comprender y analizar la importancia y la necesidad de tener muy claro cuál es el entorno, el ambiente tecnológico actual, para poder incrementar su bienestar y su productividad. Aquellos países y aquellas empresas que quieran ser más productivos, más competitivos, deberán contar no solo con el capital humano, sino con la infraestructura y el conocimiento tecnológico para hacer una diferencia con respecto a los demás. Así es, por eso se encuentra la licenciada Margot Molina Elías, directora general de Tecnol, y el ingeniero Miguel Ángel Hurtado Castillo, es del gerente de desarrollo. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Gracias. Buenos días. Muy buenos días. Pues este medio de comunicación de la Universidad de Sonora también abre sus puertas al sector empresarial, al sector gubernamental, a la comunidad académica, investigadores y demás, y por eso les agradecemos mucho su presencia. Platíquenos ustedes qué importancia tienen las nuevas tecnologías de la información y comunicación para el desarrollo de proyectos estratégicos, Margot. Ok, gracias, ingeniero. Pues primeramente darle las gracias por esta oportunidad que nos dan de estar aquí con ustedes. Y pues como bien decía nuestra compañera Sandra ahorita, en la actualidad ya no es nada más importante seleccionar el capital humano. Ahora es mucho muy importante conocer las tecnologías de información. Porque como bien sabemos y todos lo decimos, la información es poder, pero hay que saber utilizar dicha información. Cualquiera ahorita puede tener una base de datos, pero lo interesante es saber aprovecharla. Entonces, con nuestra propuesta ahorita estamos ayudando a visualizar una gran cantidad de información de una manera muy amigable y muy intuitiva, que es lo que venimos a platicarles ahorita de lo que estamos haciendo. Muy bien. Así es. ¿Y cómo surge nuestro amigo ingeniero, colega, verdad? Miguel Ángel Hurtado Castillo, es gerente de desarrollo, gerente técnico. Platícanos, ¿tú tu formación es en ingeniería electrónica? No, mi formación es en tecnologías de la información y comunicaciones. Ajá, fíjate, muy bien. Ingeniero, yo tengo una gran duda. Sí. Las tecnologías de información, pues ahorita están en el boom, sí, ¿verdad? Mm. Todos queremos de una u otra forma aprender y canalizar su utilización. Me da mucho la atención en el caso de ustedes. ¿Cómo surge? O sea, ¿qué necesidad detectaron ustedes para decir nosotros vamos a apostarle a una empresa con estas características? Pues más que nada fue una labor de visión. En su momento, cuando fundamos la empresa, vimos que los sistemas interactivos estaban creciendo, ¿no? En ese entonces estaba saliendo el iPhone. Sí. Y ese tipo de sistemas multitouch no eran tan comunes, pero vimos mucho potencial. Entonces nos enfocamos al desarrollo de esa tecnología y más que nada, como mencionaba Margot, no solo el uso de la tecnología, sino en qué puede mejorar los procesos de una empresa, uh-huh, o también de una persona común, o sea, en qué puede mejorar su vida el uso de ese tipo de tecnología. Muy bien, es interesante. Entonces, de alguna forma ustedes establecen un modelo, una estrategia para vincularse y tienen experiencias muy concretas. En el sector minero, licenciada Margot, ustedes tienen ya harta experiencia, de ahí surge. Uh-huh. Y además porque la minería es una de las actividades más importantes del país. Platíquenos. Así es, ingeniero. Cuando nosotros iniciamos con toda esta aventura, podemos decir, y empezamos con el desarrollo de las pantallas multitouch, que es lo que hacemos, y también desarrollamos software para estas pantallas. Las pantallas multitouch es como un iPhone, pero grandote, del tamaño que ustedes la necesiten, se las podemos hacer. Y entonces veíamos que esas pantallas tenían infinidad de aplicaciones, pero nos teníamos que enfocar a algo. Entonces se lo comentamos a una persona que está en el Servicio Geológico Mexicano, la idea apenas en papel. Y él nos dijo, no, pues esto está mundial, dijo, si logran hacerlo, dijo, para el sector de la minería estaría excelente. Y fue así como nos introdujeron con el área precisa en el Servicio Geológico Mexicano, que es la Dirección de Geociencia Digital. Y entonces ya el software lo elaboramos muy específicamente en base a las necesidades del sector minero. ¿Qué es potencial ven aquí en Sonora, en nuestro México? ¿Qué resultados o qué beneficios puede tener el sector minero? Ok, mira, de hecho ahorita cualquier empresa minera o geólogo, perito minero que necesite información que tiene el Servicio Geológico Minero o la Dirección General de Minas, va y lo consulta a través de nuestra tecnología y de nuestras pantallas en las diversas agencias regionales que tiene el Servicio Geológico Mexicano en todos los en algunos estados de la República. Y a partir del mes pasado, ya lo pueden tener toda esta información en su propio lugar de trabajo. Sí, y la información que ha recopilado el Servicio Geológico a lo largo de 6 décadas, y que es pues toda la cartografía geológica, geofísica y geoquímica, todos los informes técnicos mineros, la información de minas y plantas de beneficio, pueden consultar la infraestructura territorial, carreteras, caminos, poblaciones, etcétera. Tienen acceso a la propiedad minera de la Dirección General de Minas, que eso es algo que todos los mineros buscan. Entonces, toda esta información la pueden consultar de una manera muy amigable y muy intuitiva con esta tecnología. Válgame Dios, pues han de estar felices nuestros mineros en Sonora, ¿verdad?, por estas herramientas, este servicio. Miguel Ángel, me gustaría que nos platicaras de qué otra forma han apoyado a las empresas mineras a través de su tecnología. Ahorita tenemos dos productos principales, que es el servicio de renta de la información. que mencionaba Margot, pero entre otros productos que tenemos es un portal. Cuando nos acercamos a algunas empresas mineras de aquí de Sonora, notamos que les faltaba eso que brinda de beneficio implementar las tecnologías de la información, que puede ser que sus procesos sean más rápidos o mejor controlados. Entonces desarrollamos un portal que les permita eso. Entonces así estamos viendo, vemos necesidades y desarrollamos productos que podrían servirles a ellos. Sí, muy interesante eso. Licenciada, definitivamente en cuanto, si hablamos de minería, ya son palabras mayores, es mucha la información que se requiere, ¿verdad? Y que necesitan ellos manejar. Y qué mejor a través de sistemas con estas características. Y también digo yo, bueno, nosotros académicos, Universidad de Sonora, también tenemos necesidades. Por lo que están comentando, me inclino a pensar que ustedes tienen la capacidad de diseñar un programa de acuerdo a las necesidades, ¿sí?, del sector. Así es, ingeniero. De hecho, pues sería el mismo software que ya tenemos. Lo pueden utilizar perfectamente bien en el sector académico, porque imagínate que van a poder tener a disposición pues la información real, toda la información minera de que dispone el país, que lo pueden utilizar en el sector académico todos los alumnos, maestros. Y precisamente ya estuvimos hace unas 2-3 semanas con el ingeniero Leobardo Valenzuela, que es el director de la División de Ingeniería. Y pues le gustó mucho lo que estamos haciendo y estamos en pláticas ahorita para que ustedes, para ponerles a su disposición toda esta información y que la puedan consultar ustedes desde las instalaciones de la Universidad de Sonora. Desde luego aquí se va a apoyar mucho la docencia, ¿no? La investigación. Para que los estudiantes se involucren en el uso de las tecnologías de la información. Y pues qué bueno que ustedes ya hicieron buena parte del trabajo, ¿verdad? Así es. Ahora de alguna forma, pues la investigación se va a fortalecer mucho. Sí. En las áreas de ciencias de la tierra, geología, minería, ingeniería civil, metalurgia, entre otras. Me quedé pensando en que muchas veces los estudiantes, al asignarles una revisión, como que se pierden muchas veces. Es tanta la información que se pierden. Entonces, esto va a canalizar todo eso que ellos requieren para ampliar su conocimiento. Vamos a entrar a la parte más importante, creo yo. Nuestros radioescuchas seguramente nos pueden estar oyendo en su programa de Radio Ingenio, La Manera Inteligente de Transformar, pues funcionarios públicos del sector educativo, empresarios, sobre el sector minero y demás. ¿Cómo pueden contactarse con ustedes? ¿Cómo les pueden invitar a ustedes para que apliquen ese tipo de tecnologías? Claro que sí, pues con mucho gusto ponemos a disposición, pues en primer lugar nuestra página, que es tecnol.com.mx. Ahí pueden ustedes ingresar y de una manera muy muy sencilla y muy amigable pueden rentar toda esta información que pone a su disposición el Servicio Geológico Mexicano a través de nuestro portal. O también ponemos a su disposición nuestro teléfono en la oficina, el 218-2900, y con mucho gusto los atendemos, los visitamos o los esperamos en nuestra empresa para que conozcan lo que estamos haciendo. Una empresa sonorense, licenciada. Totalmente, 100% hermosillense. Sí. Para nuestro sector minero, pero por decir algo, si alguien desea saber qué proyectos de oro o de plata hay en Sonora, ¿ustedes qué les pueden ofrecer este tipo de clientes? Por supuesto. ¿O qué concesiones están disponibles? Así es, toda esa información la pueden ir a consultar. Entonces, ellos pueden ver desde qué lotes mineros están disponibles ahorita para que ellos puedan hacer el denuncio y explotarlo. O pueden también ir a conocer cuáles son los lotes que se están ya explotando en la actualidad, ¿no? Cualquier información, y además pueden consultar toda la información, la geoquímica, la geofísica, como les dije ahorita, las minas actuales, toda la información que tiene el Servicio Geológico Mexicano. De todo el país. Yo puedo saber lo que hay en Tabasco, lo que hay así en Yucatán, de la actividad minera. De todo el país, así es. Muy fíjate, observamos que son retos que estábamos platicando desde un principio, que el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación son de gran importancia para poder impulsar desarrollos estratégicos de un país. En Sonora, ¿cómo ven ustedes el futuro? ¿Hacia dónde debemos de ir? ¿Qué hay que aplicar? ¿Quiénes debemos de integrarnos en este esfuerzo? Bueno, yo creo que ahora sí que tenemos que integrarnos todos. Ya se está dando, se está viendo un cambio, ¿no? Las personas utilizan mucho más la tecnología de información, Y creo que eso se ve cada día, ¿no? Ahora se utilizan mucho más los smartphones, las personas están conectadas siempre, ya sea redes sociales, como mencionaba más temprano, Facebook, Twitter. Entonces, creo que esas son buenas bases. O sea, desde el momento en que la gente en general se acostumbra a utilizar el internet, las redes sociales, las tecnologías de la información, después ese mismo uso se va elevando y se va utilizando más en las empresas, en la industria, y eso también les va a servir mucho. Así sí, es. Y más que los jóvenes, aunque valga la redundancia, de jóvenes adquieren esa habilidad. Exacto. Saben manejar ya. Así es. Uh-huh. Y como mencionaba la licenciada Margot, la información es poder. Si tenemos la información adecuada, pertinente a la mano, podemos planear, ¿verdad? Así es. Licenciada Margot, diríjanos usted sus últimos comentarios para redondear esta charla, de este servicio, de esta empresa sonorense que brinda un servicio aplicando las tecnologías de la información. Claro que sí, ingeniero. Pues ahorita en nuestros planes tenemos, porque el Servicio Geológico Mexicano está muy interesado en poner a disposición no nada más del pueblo, de los mexicanos, toda esta información. Le interesa mucho dar a conocer toda esta información a nivel mundial. Servicio Geológico Mexicano es una dependencia de gobierno, así es, ¿verdad? Depende de la Secretaría Federal. De Economía Federal. Así sí. Es. Y entonces ellos quieren atraer inversión a México porque es muy importante tener inversión en México. Uh-huh. Entonces la idea de ellos es poner a disposición este mismo servicio y toda la información a nivel mundial. Entonces, nuestro compromiso como empresa es salir al mercado el mes que entra en Estados Unidos, por ahí vamos a empezar. De hecho, ahorita ya estamos constituyéndonos en Estados Unidos porque hay muchas reglas. Es muy diferente tratar de vender un producto en México que en Estados Unidos. Así es. Sí. Entonces, de hecho, nos estamos preparando y estamos en esa etapa ahorita para poder salir al mercado global y poner a disposición de todo el mundo toda esta información. Y bueno, la Universidad de Sonora en sus programas con nuestra división de ingeniería y otras divisiones seguramente iremos de la mano para aplicar estos sistemas de información, las tecnologías de la información y comunicación. Por ahí les iremos platicando cómo vamos a aplicar este software en nuestra Universidad de Sonora. Sí. Pues claro, le agradecemos mucho a la licenciada Margot Molina Elías y al ingeniero Miguel Ángel Hurtado de la empresa Tecnol por su presencia en su programa de Radio Ingenio. Esperemos verlos por aquí pronto. Sí. Al René contrario, Flores, muchas gracias. Gracias por habernos invitado. Tienen aquí su casa en Radio Universidad. Sí, Sandra Merilla Gómez Cuadra, nos vamos. Nos retiramos. Su servidor Pacheco les agradece. Su servidor Rafael Pacheco les agradece su atención y los esperamos dentro de 8 días. Hasta luego. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.